Qué maravilla. Qué maravilla. Cada vez tiene mejor tonalidad su voz. Es ahora mismo Sharon Stone cantando en L.A. Confidencia. Water, un poquito de water vamos a poner. Aquí estamos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Sharon Stone Rueda? Es que cada vez canto más suave. No sé cómo lo hago. Es que me lo dicen en todas partes, ¿eh? Voy a poner un poco de este brebaje. ¿Cómo cantas de bien? Voy a poner. ¿Quieres un poquito de para acompañar? ¿Qué me pones para acompañar? Pues esto, mira. Ahí estamos. Mira, qué maravilla. Bueno, esto, mira, qué cosecha, ¿eh? ¿De qué cosecha es esto? ¿De qué? Esto desde hace 24 años. ¿24 años? 24 años que sepamos, ¿eh? ¿Lo tenéis guardado en casa? Sí, sí. El corso está un poco... Ya. Bueno, ha caído bien, tiene, ¿eh? Tiene como cosas raras en el fondo. Bueno, pero... ¿Es el vaso? No, son... Qué barbaridad. Estos botes presurizados, ¿eh? Son tremendos, ¿eh? Los abres y es que te llenan el... Pero que tiene cosas en el fondo, Juan. Eso se llama taninos. Esos son taninos. Y esto no tiene color de whisky, ¿eh? No, esto es una cosa nueva. Es un líquido nuevo. Es un licor que están ahora haciendo en unas bodegas. Ya. Igual es raro. No, es sin alcohol, Es sin alcohol. ¿Y está espeso? Sí. Es una especie de esto de licor de café, pero sin el licor. ¿Y tú no lo vas a probar? No, yo no. Tú lo vas tomando y ya me contarás dentro de ese efecto dentro de media hora. Ya me dirás. Bueno, mi querido Fernando, pues comenzamos, como siempre, a repasar los asuntos que nos interesan en la materia reservada. ¿Sí? Y claro, Irán, Irak, Afganistán, es la triada, ¿eh? Sí, es la triada de la que no podemos salir por el momento, porque esto es una guerra. Todo gira sobre eso. Y por supuesto, nuestras condolencias a los familiares de la soldado Idoia Rodríguez, que ha fallecido estos días. La primera soldado mujer que muere en misión del ejército español en el exterior. Y bueno, pues un hecho lamentable, con 23 años. Sí. En Afganistán. Desde hace tiempo, lo que parecía una misión tranquila se está complicando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Nuestros soldados están en una zona que todo el mundo reconoce que es de las zonas más tranquilas. Y que va a peor. Pero que ahora mismo los informes, hoy publicaba El País una noticia en la cual se decía que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, el CIFAS, el Servicio de Información del Ejército, estaban avisando del recrudecimiento de la guerra, de los combates en Afganistán. Bueno, he dicho guerra. Si me oye el ministro, me mata. Si porque ministro, no si hay que... guerra. No, aquello es una cosa estupenda, es una ONG, que nuestros soldados van allí a levantar colegios, a ayudar a los enfermitos y a las abuelitas a cruzar la calle. Por eso digo no sé cómo llamarlo. En eso que está ocurriendo en Afganistán, parece ser que en los próximos meses se prevén los servicios de información un recrudecimiento de los combates, incluso que los talibanes vayan a ampliar la zona de ataques y se acerquen a la zona oeste, que es donde están los españoles. Pero estos talibán, estos son inagotables. O sea, esto parece que fueron borrados del mapa en 2001, que había llegado ahí el ejército victorioso norteamericano y que lo había borrado aquello de un plumazo en dos asaltos. Uh-huh. Y estos no se acaban, vamos, ni con agua caliente. O sea, estos se renuevan, rebrotan, vuelven a aparecer. Es imposible saber cuántos talibán hay ahora mismo operativos. Sí, yo lo que da la sensación es que se han reorganizado, de alguna forma. Es decir, que sufrieron un durísimo golpe con la invasión aliada, porque hay que reconocer que esto no fue un ataque de Estados Unidos. Estados Unidos lo encabezaba, pero todo el mundo apoyó, sin ninguna duda. Sí. Es decir, estaba claro... No, y ahora mismo hay 36 países allí. Quiero decirte que eso está súper claro. Pero... es progresivo en la disminución de tropas en Irak al aumento de tropas en Afganistán. Claro. Por ejemplo, Dinamarca ha anunciado que va a retirar a sus soldados de Irak. Tiene 400. Pero anuncia que va paralelamente a reforzar su presencia en Afganistán. Es decir, la gente huye, los ejércitos huyen de Irak para llevarse a Afganistán. Como si Afganistán fuera una zona, digamos, más tranquila, con ese paraguas de que son, parece que son como misiones humanitarias única y exclusivamente. No, ¿no? Y en todo caso es parece una guerra más justa, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues están yendo efectivamente a la guerra justa. Yo tengo una sensación, a lo mejor me equivoco. Hemos asistido estos días a una serie de actos que eran lo mínimo que se merecía nuestro soldado, ¿no? Pero tengo la sensación de que todos tanta celebración por un soldado muerto se les puede volver atrás, ¿eh? Porque ha habido otros soldados muertos a los cuales se les ha dado cierta importancia a su entierro, pero no tanto, porque todos los países, los gobiernos, cuando llegan los soldados muertos, tratan de no darle demasiada trascendencia, porque eso, en el fondo, deprime a la gente, ¿no? Imagínate en Estados Unidos, si cada vez que llega un soldado tuvieran que hacer tantos funerales públicos, tantas cosas, ¿no? En Estados Unidos sería catastrófico, ¿no? Uh-huh. Si todo va bien, fenomenal. Pero si es verdad que los servicios de información aciertan y empiezan los ataques, pues imagínate la presión que puede sentir el gobierno de tener que estar durante varios días viendo cómo los pueblos, las ciudades, se movilizan por los soldados muertos, ¿no? El Reino Unido anuncia que va a empezar a desmovilizar tropas o a llevarse tropas de Irak. También ha dicho, claro, aprovechando esto que comenta Fernando, que va a enviar 1,000 soldados más a Afganistán. Es un poco como diciendo, pues ves, aunque nos vamos de Irak, pero seguimos interesados en ir a Afganistán. Por cierto, que Zapatero, hablo de memoria, Fernando, pero cuando sacó las tropas de Irak, ¿sí?, anunció también que reforzaría las de Afganistán. Dijo en determinados momentos eso, claro. ¿Y era donde dije digo? No, el único problema es que... Porque el ministro parece que sí le ha pedido, ¿no? El ministro le pidió, es decir, yo se lo pregunté porque fue en un viaje que hizo a Afganistán con periodistas, en el cual había un compañero mío de interview. Yo le pregunté exactamente lo que había dicho el ministro, ¿no? Sí. Y él me contó que el ministro había dado a entender que... posiblemente iban a reforzar, a mandar más soldados. Estamos hablando de cientos, creo que eran 160 soldados. Sí, sí, es sí. Decir, que no estamos hablando de mandar 5.000 soldados. No tenemos el ejército para Laracas, ¿eh? Claro, sí, no, pero el problema no era tanto ese como que ahora mismo estamos en el límite de los soldados que, según algunos preceptos, tenemos permitido tener fuera de España, con lo cual... se mandaban esos 160 soldados, el presidente tendría que una orden especial. Y entonces, pues claro, estamos cada vez más cerca de las elecciones y te recuerdo que si el PP está empecinado en el tema de ETA, no sé qué tal, el gobierno está empecinado contra el PP en el tema de Irak, ¿no? Es decir, entonces, claro, esa baza la pierdes si tú mismo dices que aumentas la presencia de soldados. Pero es que el problema, Juan, es que esos 160 soldados eran realmente necesarios para dotar a esos militares que tenemos ahí de toda la seguridad necesaria para trabajar. Esos soldados eran los que pedían los militares, que eran los que conocen realmente la operación y que saben qué es lo que necesitan. Dice, hombre, necesitaría 3.000. Hombre, si usted me pide 3.000, yo me río, ¿no? Pero si pides 160 soldados, estás tratando de ajustar un poquito la misión, ¿no? Y sobre todo ajustarse a la realidad. Porque está muy bien lo de las ambulancias, está muy bien lo de la ONG, está muy bien lo de ayudar a los niños y a las ancianitas y todo eso, y no, a ser posible, no pegar un tiro. Pero aquello es una zona de guerra, es una zona de cruel guerra. Y ahora mismo esas tropas españolas nuestras tienen que estar reforzadas, defendidas, tienen que estar con todas las garantías. Hay que llevar las COES, hay que llevar los paracaidistas o la Legión, lo que sea, pero lo mejor. Sin duda. Hay que llevarlo mejor. Pero tampoco, también hay que tener en cuenta que ahora el debate está, ha estado a raíz de la muerte del soldado, en si nuestros vehículos llevan inhibidores de frecuencia. Un inhibidor de frecuencia es un aparatito que hace, que emite unas radiaciones, que evita que se pueda hacer estallar una bomba a distancia. Pero vamos a ver, estamos en Afganistán. En Afganistán es uno de los países más atrasados del mundo. Sí. Entonces, bueno, pues yo sí creo la versión, creo, vamos, no sé si es otra, pero sí creo la versión de que podía ser simplemente una bomba que estuviera puesta debajo del suelo, ¿no? Claro, claro. Enterrada y tal, ¿no? Porque son ese tipo de cosas que en Afganistán sí que ocurren, ¿no? Es decir, no, ahora seguro que te cuentan con apoyos terroristas de Al-Qaeda y todas esas cosas, pero ese tipo de cosas pasan. Sí. Para todo eso, para poder hacer frente, para poder hacer las misiones, para todo eso es muy importante, era muy importante tener esos soldados. Soldados sí, sí. Que el gobierno ha negado, pues bueno, pues alegando que con eso ya es bastante, que no hay que mandar más soldados. Pues yo sigo insistiendo que no sé si hay COES ahora mismo en... Ahora mismo no sé los que lo forman y no tal, pero realmente los soldados que están saliendo, Juan, son... Las brigadas de siempre, ¿no? Sí, pero son buenos soldados. Sí, ¿eh? son buenos, pero que hace falta todo lo mejor, la florinata que tengamos, porque es una situación muy dura, muy dura. Entonces, estamos hablando de la tecnología que se utiliza en Afganistán, pero si no sirve para nada. Si el Mulá Omar se escapó en una Vespa. Claro, eso es lo que te quería decir. ¿Dónde está Bin Laden? ¿Dónde, qué pasa? Iban a descubrirle con un satélite a no sé cuántos miles de metros y le iban a meter el misil en el ojo. Si es que no sirve de nada. Si es que te ponen una mina hecha en casa de no sé quién y le ponen 2 kilos de no sé qué y explota y salta por los aires un blindado. Sí, última sí. tecnología. Es que, claro... Pues que lleven lo mejor posible, que nuestros soldados se lo merecen. Sin duda, sin duda. Y en Irán, pues nada, tú dirás cuando bombardeamos. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, porque estos no quieren parar en lo del enriquecimiento de uranio, ¿eh? No, y además, vamos a ver. Cada vez que habla el presidente iraní sube el pan, ¿eh? Sí. Eso es esto. Tan crecido. Aminayet es un tío listo. Eso lo primero, hay que reconocérselo a todo el mundo, y este lo es. Aminayet se ha dado cuenta de la situación que ahora mismo está viviendo el mundo occidental. Es cíclica. Estados Unidos tiene un presidente absolutamente cercado que el año que viene deja de ser presidente. Exacto. Que sus enemigos están utilizando la guerra de Irak para ganar votos, el Partido Demócrata. El Partido Republicano se ha dado cuenta de eso y está también presionando al presidente para que reduzca o abandone Irak. Paralelamente, Inglaterra está en la misma situación. Blair está verdaderamente en un nivel de popularidad escasísimo. Las últimas encuestas de esta misma semana dan al partido al Partido Laborista el gran hundimiento. ¿Qué es lo que ha hecho Blair? Anunciar que va a sacar a 1000 y pico soldados de aquí al verano. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que sabe que no hay ninguna posibilidad en esta circunstancia de que la amenaza del ataque sea real, al menos en ese año y medio. No hay realmente esa posibilidad. Y él juega sabiendo que no existe la disuasión. La disuasión efectiva es la creíble. Estados Unidos, Occidente... Todo, no se van a meter en un conflicto tal y como está ahora mismo abierto Irak y Afganistán. Y entonces, este sigue chuleando. Claro. Y sigue de alguna forma amenazando. ¿Qué es lo que realmente le preocupa? Que, dado que no haya esa amenaza, que, sin embargo, China y Rusia vayan poco a poco accediendo a las sanciones. Y que lo que son unas primeras sanciones que se le van a aplicar debiluchas se conviertan realmente en sanciones más complicadas, que empiecen a cortarle el comercio, que empiecen a hacer otro tipo de acciones. Eso sí le preocupa. Pero sabiendo que no va a haber un ataque, digamos que está funcionando mucho más tranquilamente, ¿no? Exacto. El problema es saber en qué medida China y Rusia se incorporan a esas sanciones. Ajá. Claro, esa es la válvula, ¿no?, para Irán. Claro. Si China y Rusia dicen, pues va a ser que sí, que sancionamos, pues a lo mejor tenemos que dejar de enriquecer uranio. Porque los nuevos amigos de Aminayev no sirven para eso. Es decir, los amigos de Aminayev tienen lo mismo que tiene el petróleo, ¿no? El amigo de Aminayev, este que se ha echado en Venezuela, que es el señor presidente de Venezuela, pues bueno, pues sí, le da una cierta cobertura, ¿no? En el pelotón de los malos, ¿no? Sí. Pero realmente lo que necesita, si no, Irán puede, digamos, pasar un poquito de Occidente, un poquito, pero si ya le suma China y le suma Rusia, pues realmente tendría un problema, ¿no? Sí, se quedaría un poquito asfixiado el régimen de los ayatolás. Ayatolás. Bueno, vamos a ver, porque Tony Blair ha anunciado que va a sacar tropas de Irak, pero a estas un príncipe llamado Harry va y dice que quiere ir. Y esto supone un problema, porque claro, es un alférez. A su cargo hay 12 hombres. Se pueden convertir en el objetivo más peligroso de Irak. Efectivamente. A ver qué hacemos con el niño. La noticia ha sido tremenda. La noticia dice que el corneta galés va a ir allí. ¿Sabes qué? El corneta galés es el nombre con el que se llama en el ejército a Harry. Le llaman el corneta galés. El corneta galés es un nombre oficial. El corneta corneta galés. Es, aquí en España tenemos el tambor del Brook. El tambor del Brook. Y allí tienen al corneta galés. El corneta galés es un chico muy decidido y hay que apreciar su decisión por querer combatir y su decisión de decir, vamos a ver, yo llevo aquí años haciendo una mili larguísima, que no es una mili, que es subteniente, es decir, tiene el grado de subteniente. Sí. Y yo, joder, a ver qué pasa aquí, que yo quiero ir con mi unidad. Eso me parece, de verdad, sinceramente me parece muy bien. Sí. Y lo único que pasa, yo recuerdo... Su tito Andrew fue a las Malvinas. Claro. Su tito Andrew fue a las Malvinas en uno de los barcos que fueron a la Malvina. Te recuerdo enfrente estaba el ejército argentino, que era todo menos profesional, y que fue humillado por ese despliegue que hicieron los ingleses, ¿no? Similar al que hicimos nosotros en Perejil para los 5 que había allí metido, ¿no? Proporcionalmente, vamos. Bueno, entonces, este no tenía ningún peligro, vamos a aclararnos, es decir, no se sabía en qué barco iba, incluso yo pero siempre bueno. En aquel momento dudaba de que estuviera en algún barco. Pero bueno, la presencia testimonial, ¿no?, de la pero corona. Estaba. Claro. Pero era una cosa testimonial. Incluso yo recuerdo al príncipe Felipe. El príncipe Felipe, yo seguí mucho los años que él estuvo en las tres academias, en el ejército de tierra, en la Armada y en el ejército del aire. Y yo recuerdo perfectamente cómo el príncipe Felipe llegó un momento en el que se sentía identificado con todos sus compañeros, y llegó un momento en que todos sus compañeros volaban solos. Ah, en San Javier. Tenían que hacer en San Javier un vuelo en solo. San Javier, sí. Y entonces dijeron que no, que era mucho riesgo que un príncipe corriera ese riesgo, porque claro, podía pasar algo y adiós, muy buenas, ¿no? Y entonces él se empeñó tal, y al final le dejaron. Le decían, no, ahora yo aquí no puedo ser un piloto si yo realmente no lo he hecho. Lo cual me parece genial. Sí. Era un riesgo, y ya se preocuparía el de revisión del avión, de que no pasara nada. Vale. Ahora bien, irte a una guerra como se va el señor Harry, el señor corneta Gales, pues me parece absolutamente impresentable. Absolutamente impresentable, porque va a convertir a el sitio donde esté, que yo creo que intentarán ocultarlo permanentemente, lo va a convertir en una zona de altísimo riesgo. En una diana. Imagínate la de terroristas dispuestos a inmolarse cambio de poderse llevar a Harry por delante. Va a convertir en un riesgo no solamente a él, sino a los 11 soldados que por ley le corresponde mandar en cuatro blindados, ¿no? Sí. Bueno, ¿esto lo hacen y luego le van a tener metido bajo tierra? Es posible. Pero que estoy seguro que van a aumentar los ataques y tal para que él esté allí, bueno, pues me parece Tremendo. Además, puede estar 6 meses, Juan. 6 meses, sí. Es decir, que si está 6 meses, bueno, pues puede ser aquello... un drama. Yo creo que se han excedido, creo que es un gravísimo error, y que si él quería ir con sus hombres, podía haber ido a otro sitio, pero realmente... No, eso decían algunos elementos políticos en el Reino Unido, decían que claro, que ya no es que fuese el príncipe, sino que claro, que a su cargo había hombres, los que también iban a servir de sus escoltas, de sus protectores, y que podían sufrir daños irreparables, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues el príncipe Harry, que se quiere ir a la guerra. Efectivamente. De Irak. Bueno, pues Irak, Irán, Afganistán, ya ves, que son los epicentros, ¿verdad? Efectivamente. Son los epicentros.